Estamos activos, haciendo música, música, música, música. Yo. Mucho barrio, mucha esquina. Llegó la mafia argentina, ustedes no son gangsters, no sé qué alucinan. Muestran los fierros pero no asesinan. Que lo que, gato resentido, tranza, no te equivoqué. Quebré a tu compañero y ni siquiera lo toqué. Ustedes me envidiaron, yo nunca los provoqué. Gordo gato, estás quebrado, con la mafia no choqué. Cuenten la que quieran, yo soy vago desde chico. Humilde hasta los huesos, no me agrando ni me achico. Crecí en la 14, mafia pura, si me explico. Las calles de Argentina no son las de Puerto Rico. Pueden tirar historias mostrando un par de miles. La plata suficiente hasta para comprar misiles. Chaleco, unos cartuchos, cargadores y fusiles. Pero aunque se hagan los chorros, ustedes siguen siendo giles. Yo me gané el respeto sin portar una pistola. Por eso a comparación de ustedes soy más piola. Ni gorra, ni traiga, ni tranza, ni viola. Mano a mano, donde quiera gato, te parto la cola. Ringelet Music, Coto, RNG, La Plata City, estamos on fire. Brrra. Ya saben quiénes son los mejores. Improviso, piso papá, no pido permiso. Me puse a rapear, ahora cotizo, escuchando la favela rap. Hijo de puta, soy un crack. Ustedes vuelven si es del Bizarra. Este es lo nuevo, Coto RNG, Ringelet Music. La 60 sigue activa. Lauta, Tote, y esto dice así. Mucho barrio, mucha esquina. Llegó la mafia argentina. Ustedes no son gangsters, no sé qué alucinan. Muestran los fierros pero no asesinan.